En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana, en la jornada de este viernes, vamos a acercarnos hasta proyectos como los que se habían puesto en marcha por parte de la Salita de Teatro. Proyectos como viene a ser la representación de la obra El secreto bien guardado, de la que ya hablamos aquí en su día, o también a través de Camenae, La maleta de los cuentos, con diferentes jornadas y sesiones de cuentacuentos que habían sido planificadas. La próxima, precisamente, iba a tener lugar en el día de hoy. Y digo iba a tener lugar porque desde la Salita de Teatro y a través de Diego Borrego, pues se ha decidido, ¿no?, en todo el conjunto de personas que trabajan para representar esas funciones en la Salita de Teatro, se ha decidido suspender, aplazar todas las funciones que se tenían previstas para los próximos días. Aunque la situación de la pandemia en Ubrique no llega a ese nivel de incidencia tan alto como en otros municipios de la provincia de Cádiz. Recuerden que son ya 30 de los 45 municipios de la provincia de Cádiz los que tienen ese cierre perimetral. A pesar de ello, sí que por precaución se había previsto, de hecho ya se anunciaba a principios de semana, pues no llevar a cabo las actividades. Vamos a hablar de este asunto con Diego Borrego. Diego, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? La suspensión, el aplazamiento, como lo queramos denominar, ahora nos lo explicas, lo decidisteis vosotros ya, a principios de semana se daba a conocer, y bueno, pues casi que mejor, ¿no?, porque la cosa no ha ido mejorando. Si bien en Ubrique tenemos ahí ese pequeño oasis, podríamos decir, ¿no?, en cuanto a ese aumento tan radical, ¿no?, de contagios, sí que en el resto de la provincia, bueno, pues la subida está siendo muy elevada y casi que por precaución, pues os anticipasteis, ¿no?, en ese sentido, podríamos decir. Pues sí, mira, todos lo estamos viendo en los medios de comunicación, como el aumento de casos no para de crecer. Es verdad que hay una serie de pueblos ya de la provincia de Cádiz que están cerrados perimetralmente, Ubrique no, Ubrique tiene unas condiciones ahora mismo pues relativamente buenas, bueno, dentro de lo malo, ¿no? Y bueno, aún así hemos preferido no pecar de imprudentes. Nosotros en la Salita de Teatro teníamos todas las medidas de seguridad que las autoridades sanitarias han recomendado, pero aún así el ambiente no estaba siendo muy propicio para la actividad de reuniones en el teatro. Y aunque el aforo está reducido, solamente podían entrar 20 personas por cada representación, pues aún así hemos preferido pues esperar a que la situación mejore un poco, bueno, o que mejore, esperemos que definitivamente la cosa se vaya arreglando, que es lo que desea todo el mundo, que la pandemia vaya remitiendo, y hemos preferido suspender las funciones que nos quedaban, ¿no? Hemos hecho 6 representaciones. Y al ver que la cosa iba empeorando, pues hemos preferido parar, hacer una parada en el camino y ver cómo la cosa evoluciona, y cuando la situación ya mejore, lo vamos a volver a retomar, tanto los cuentacuentos como las funciones de teatro que teníamos previstas. O sea que no estamos hablando de una suspensión, sino de un aplazamiento, ¿no?, podríamos comentar. Efectivamente, se trata de un aplazamiento hasta que la situación mejore. No podemos hemos preferido poner suspensión porque, bueno, la palabra aplazamiento parece que nos sugería, ¿y hasta cuándo lo aplazáis? Claro, pues claro. La verdad que no podemos saber o decir en qué fecha vamos a poder realizarlo, porque todo va a depender de cómo vaya la situación, ¿no? Porque si bien, como estábamos diciendo antes, aunque la situación en Ubrique no es del todo mala, es verdad que si una persona se pone mala en Ubrique, por pocos que sean, irán a un hospital de la comarca o de la provincia de Cádiz, y en esos casos, pues ya sabemos que los hospitales cada vez están más saturados, ¿no? Sí, sí. Así que tenemos que evitar en lo posible que haya más gente que tenga que ir al hospital por este tema. Y bueno, pues no estaba, digamos, el horno para bollos, como se suele decir. Pues muy acertado eso que indica, Diego, porque es verdad que a lo mejor no, quedamos con esa parte, ¿no?, de Ubrique no está tan mal. Estamos viendo cómo la provincia aumenta el número de contagios. En Ubrique, pues afortunadamente nos mantenemos en esos datos. Vamos a ver la última actualización, a ver lo que nos indica, ¿no?, si subimos o no. Pero sí que es verdad que hay que verlo todo en ese contexto más amplio, ¿no? Hay esa saturación en los centros hospitalarios, y si alguien pues tiene esa necesidad de acudir a un centro hospitalario, va a estar desbordado y va a encontrarse con ese panorama, ¿no? ¿Se está aquí mejor o peor? Así que sí, esa perspectiva también hay que plantearla de esa manera, tal y cual tú la has indicado, ¿verdad? Claro que sí. Sabemos que todo aquí en la Sierra de Cádiz dependemos del hospital. Bueno, que cuando tenemos un problema de salud vamos al hospital de Villamartín o al hospital de Jerez normalmente, ¿no? Y bueno, estos centros, pues mientras menos personas con COVID tengan allí, mejor. Claro. Tanto para las personas que tienen COVID como para otros enfermos que no tienen COVID, ¿no? Lo importante es que los hospitales trabajen de la forma más normal posible y no en unas condiciones pésimas de trabajo, que parece que es lo que se están encontrando ya en muchos hospitales de España. Pues una forma de trabajar de estrés, de agobio para los sanitarios, y algo que no es deseable, ni mucho menos, ¿no? Esperemos que remitan los casos y que esto cada vez vaya a mejor. Y esperemos que sea lo antes posible. Todos estamos esperanzados también en el tema de la vacuna, que bueno, que sabemos perfectamente que va a ir despacito, ¿no? Porque son muchas personas las que hay que vacunar y además son dos dosis. En fin, ahí ya estamos, a ver si la situación mejora, pero lo que está claro que hay que tener bastante paciencia, porque no puede ser de un día para otro. Claro. Bueno, pues ante esta circunstancia, pues se opta desde la salita de teatro por, como decíamos, aplazar sine die las funciones que habían previsto. Hoy, de hecho, tendría que desarrollarse La maleta de los cuentos, mañana una nueva representación del Secreto mejor guardado. Eran un total de 10 funciones las que se habían programado de esta obra, y bueno, sí que se han podido llevar a cabo las de el mes de diciembre. ¿Cómo marchó las representaciones en diciembre? Hicimos la de diciembre y también hemos hecho la de la semana pasada. Hemos hecho en total 6 representaciones y las 6 ha estado prácticamente lleno. Incluso hubo una función que creo que fue la del sábado pasado, que no estaba lleno del todo, pero el público estaba tan ambientado que parecía que estaba llena la sala, porque era un público muy entregado, que se lo pasó muy bien, que ya les dijimos al principio cuando lo recibimos en la salita de teatro y presentamos la obra, que con mascarilla y todos podían, si lo necesitaban, podían reírse, ¿no? Porque habíamos encontrado algunas funciones donde el público, por temor, por llevar la mascarilla, pues intentaban no reírse. Y claro, es una comedia y si te tienes que reír, pues te ríes y ya está, ¿no? Y el público en la función de la semana pasada, pues estuvo muy bien, muy entregado, y la verdad que gente no nos ha faltado, todo lo contrario, hemos tenido llenos prácticamente todas las funciones. Y ya teníamos algunas entradas vendidas para este fin de semana. Aprovecho para decir que las entradas de las personas que hayan comprado entradas y que saben que o se enteren de que la función se ha suspendido, le devolveremos el dinero de la entrada en el lugar donde la compraron, en la librería Alambique, o bien en la propia sala de teatro, porque vamos a estar en la puerta de la sala, vamos a estar la salita de teatro abierta, aunque esté la función suspendida, por si llega gente que no se ha enterado, ¿no? En fin, esto es bueno que se diga para que los que todavía no se han enterado, pues, lo sepan. Bueno, pues eso es importante también, ¿no? Este espacio permanecerá abierto durante el horario en el que la función se iba a desarrollar este fin de semana, imagino que tanto el viernes como el sábado, ¿no? Para proceder a la devolución de las entradas que ya se habían adquirido, si es el caso de que, bueno, pues las personas quieren realizar esa devolución, ¿no? Pues efectivamente, allí estaremos y si ya se han enterado ahora, pueden ir a la librería Alambique, que allí también se les puede devolver el dinero. Que decir esto, que las funciones estaban yendo muy bien y que público no nos faltaba. El motivo no es porque no haya público, público hay, a pesar incluso de la situación tan delicada que tenemos con la pandemia. Si no estuviera la pandemia, pues yo estoy convencido de que todas las funciones estaría llena la sala y sin la reducción del aforo, ¿no? Sabemos que la pandemia está llevando por delante muchos negocios y muchas actividades, y una de ellas la que nos está afectando pues a esta que estábamos nosotros desarrollando, ¿no? Uh-huh. Al teatro pues también, la verdad que está vapuleado todo el mundo con el tema de la pandemia, ¿no? Es una situación que, bueno, que hay que tener paciencia, hay que tener ánimo, pero es verdad que está dando mucho fastidio a muchos sectores del comercio y de la cultura y de todo tipo de actividades. La actividad cultural, desde luego, se ha reducido a la mínima expresión, ¿no?, en estos tiempos. Efectivamente. Bueno, casi que ha desaparecido, ¿no?, en estos momentos, ¿no?, en nuestra localidad. Hay pocas cosas. Efectivamente, nuestra localidad ahora mismo está prácticamente casi desaparecida. Es verdad que en capitales como puede ser Sevilla, ahí hay salas que están manteniéndose, pero también depende un poco del ambiente que haya. Y como la cosa está empeorando a nivel sanitario, pues eso todavía hace que si se lleva un poquito adelante la cosa, pues muchos sitios paren y suspendan las actividades. Que no solamente hemos suspendido nosotros, sino que nos enteramos de que hay muchos colectivos y muchas actividades que se están suspendiendo en estos días, ¿no? El propio grupo de La Zaranda, que es un grupo mítico de aquí de la provincia de Cádiz, ellos son de Jerez, un grupo de teatro de Jerez que lleva muchísimos años en escena, pues en estos días atrás anunciaba la suspensión de unas cuantas representaciones también que tenían en distintos puntos de la geografía nacional. Así que está afectando a mucha gente. Claro. Bueno, es importante, sobre todo cuando afecta a lo que es el ámbito económico, ¿no? Porque, bueno, hay muchas personas que viven de la cultura. En Ubrique no tanto, afortunadamente, ¿no? Sí que nos quedamos sin esa actividad, nos quedamos, desde luego, sin ese elemento importante, ¿no?, que es la vida cultural y social del municipio, pero sí que es verdad que nos repercute como en otras espacios, ¿no?, en lo que es el marco económico, que eso, bueno, pues también es importante, ¿no? La actividad cultural es algo que sirve también para animar a un pueblo, ¿no? Para que la gente salga, para que se tome unas copas o una cerveza luego, y todo esto pues evidentemente está parado, ¿no? Y esto es como me acuerdo del ejemplo de que decían algunos feriantes, dicen, yo prefiero que haya dos o tres puestos seguidos, porque la gente se anima unos con otros. Cuando hay un puesto solo parece que no se animan. Pues esto es igual, esto es una cadena, forma parte, un eslabón más de la cadena. Ficha, ¿no? un eslabón o una ficha de un dominó, que si se cae uno se van cayendo uno detrás de otro, ¿no? Pues igual, ¿no? Y ahora mismo pues estamos todos bajo mínimo y hay que esperar a que la situación vaya mejor para que nos vayamos levantando todos un poquito. Diego, no te puedo preguntar cuándo se va a retomar, porque eso es algo que nadie puede saber. Efectivamente, yo espero que esta tercera ola que estamos pasando pase lo antes posible, como todo el mundo lo desea. Y bueno, pues en cuanto los datos mejoren, en cuanto veamos que la tercera ola va disminuyendo, en cuanto también las autoridades sanitarias recomienden o digamos bajen el listón de las medidas y se relajen un poco ya, pero porque está justificado que se relajen, pues en ese caso pues ya pensaremos en retomar de nuevo la actividad normal y realizaremos las funciones de teatro de esta obra que estamos haciendo, que ya te digo que ha ido muy bien, una aceptación de público estupenda, y esperemos poder hacer más representaciones de la obra, porque la verdad que hay mucha gente que se ha quedado sin poder verla. ya además también estabais justo pasado el ecuador, ¿no?, de las representaciones que habíais previsto para el secreto bien guardado. Y bueno, yo imagino que ya vosotros también, los actores que formáis parte de la función, pues muy satisfechos, ¿no?, con las representaciones, ya no solo por el público, por la respuesta, sino porque, bueno, se había alcanzado ya el ecuador, ¿no?, de todas esas funciones. Pues sí, la verdad que se nos ha hecho corto, pues siempre nos pasa lo mismo. Hacemos, si programamos cuatro funciones, cuando las terminamos nos ha parecido corto, pero es que incluso habiendo programado 10 representaciones, que es casi una excepción, porque estamos, digamos, poniendo el listón alto en cuanto a número de representaciones, no es habitual que un grupo local haga tantas representaciones, tantas funciones. Pues sí, las estamos haciendo, hemos hecho 6 y la verdad que nos ha parecido hasta poco. Así que nos hemos quedado con ganas de poder seguir interpretando esta obra, ¿no? Y es verdad que si el ambiente mejora y la gente puede salir a la calle ya con más normalidad y demás, y las vacunas van haciendo su efecto y demás, pues en ese caso haremos las representaciones que hagan falta más para que la gente pueda disfrutar de la obra, porque merece la pena. Es una obra que hemos estado 6 meses preparando y que la hemos trabajado bastante y que hemos visto en el estreno y en las demás funciones que funciona muy bien, que es una obra que es muy divertida y que además tiene unos mensajes muy bonitos. Bueno, y en paralelo, por cierto, con la colaboración de Kamenae también estaban esa maleta de los cuentos. Recordemos que ya se pudo disfrutar del espectáculo de los cuentos con motivo del Día de Todos los Santos, de Halloween, luego llegó los cuentos de Navidad y ahora lo que se había organizado eran cuentos al revés, que era también una propuesta muy interesante, ¿no? Y Sí, te comento que Kamenae, la idea que tenían ella era el poder hacer una o dos funciones al mes, o sea, cada 15 días aproximadamente hacer una función de cuentacuentos, ¿no? Y también hemos tenido que parar ese tema. Y que igualmente pienso yo que en cuanto pase y mejore la situación, pues se retomarán esas funciones de cuentacuentos dedicadas muy especialmente para niños, para padres, para un público familiar. Claro. Bueno, pues estaremos pendientes para conocer cualquier novedad que se genere también desde la salita de teatro y para, bueno, pues conocer los proyectos que están presentes, ¿no?, en nuestra localidad dentro de ese plano cultural, el ámbito de las artes escénicas que llega a través de la salita de teatro y a través de Diego Borrego. Diego, no. Bueno, dime. Quería añadir una cosita. Sí, claro. Decirte que si bien hemos parado lo que son las representaciones de teatro, digamos, como agrupación teatral, como grupo cultural, continuamos reuniéndonos y continuamos trabajando ya de cara a futuros proyectos. Estamos siguiendo, o sea, nos continuamos viendo un par de veces en semana para ir perfilando cuáles son las posibilidades para un futuro. O sea que ahora mismo ya estamos incluso pensando en el próximo montaje teatral. Eso no lo había comentado, me gustaría pues eso que lo supieras, que ya sí es verdad que ahí somos un grupo muy reducido, somos 5 personas las que nos vemos y podemos estar más o menos con las distancias de seguridad y demás, pues podemos hacer estas reuniones de un par de veces semanales. Próximo proyecto teatral, que no sé si tiene algo que ver con Alejandro Casona también o no van por ahí los tíos. Pues mira, pudiera ser, lo estamos valorando porque una de las ideas que tenemos es finalizar el ciclo de este autor con una especie de trilogía y esa sería la tercera obra de él, porque nos hemos encontrado también con una obra muy, muy, muy divertida, muy cómica y muy interesante y estamos valorando la posibilidad de volver a trabajar una obra de este autor. Pues ahí queda también, ¿no?, ese anticipo de proyectos futuros de cara a nuevas representaciones que podrían llevarse a cabo por parte de Alter Ego Teatro en la salita de teatro. Diego, nos quedamos aquí. Muchas gracias por habernos informado y por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, como siempre. Buenos días. Buenos días.